Bueno, se dan cuenta, me dejaron cantando sola. Sí, no, señores, no, porque, porque te sentaste ahí, te sentaste, estábamos así te, hablando. Bueno, ¿verdad? Vamos, vamos, que primavera. Años, que cumple los años y de repente dices, na, na, na, na. Pasa na, que estás un poco refriado y no sabía en qué tono acompañarte. Ay, pero qué discriminatorio eso. Pues usted es más discriminador que los que dan el premio Nobel, ¿eh? ¿Por qué? ¿A quién discriminaron? Hoy, este año, otra vez le tocó un europeo. Ganó una chica que se llama Herta Müller. ¿La conocemos a la chica? La conocemos a Herta Müller. Herta Müller nació en 1953, así que es una señora. Es una señora así como, como muy linda. No sé si ustedes la tienen. Sí, dejo claro. Es linda, tiene alemana, una sonrisa. Sí, es alemana. Proviene de una familia rumana. Y bueno, o sea, yo en particular he leído parte de la obra de Herta Müller. Vamos a hablar el martes, ¿sí? Nos vamos a explayar martes acerca de esta ganadora premio Nobel, que es la onceava mujer en ciento y pico de años que se da el Nobel. Piense que el Nobel se da en 1901 y solamente desde 1901 hasta acá 11 mujeres han sido galardonadas. Una sola latina, que es nuestra Gabriela Mistral. Así que bueno, el martes yo le voy a hablar de esto, pero hoy no quiero desaprovechar precisamente el día de la fecha, que es 8 de octubre, y que en todo el mundo, un día como hoy, se recuerda y se dedica a la memoria de Ernesto Che Guevara, ¿sí? Sí. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Estaba un poquito dormido, Cortázar, cuando leí esto. Venía como... Y es un poema triste, como lenta. Señores. Es un poema muy triste. Bueno, este poema lo escribe precisamente, o sea, está fechado como parte de una carta que envía Julio Cortázar a Roberto Retamar, ¿sí? En Cuba, el 29 de octubre de 1967, es decir, apenas 20 días después de la noticia de la muerte de Ernesto Guevara. Él agarra y en esa carta le va a decir, ¿no? Es muy loco esto, porque él dice que él recibe la noticia por teléfono, ¿no? De Roberto Retamar. Y Roberto Retamar le pide en ese mensaje que escriba 150 palabras para Cuba. O sea, es muy loco, porque esto tiene que ver con, por ahí, con, bueno, con una jerga propia del ambiente, bueno, no periodístico, literario. O sea, Retamar le pasa la data, decirle, mira, necesitamos que nos mandes 150 palabras sobre esto que pasó, porque Che ha muerto y necesitamos que vos estés. Claro, y Cortázar dice que eso para él es demoledor, que él no puede poner todo lo que siente pensando en que tienen que ser 150 palabras. No, es terrible. Y él lo que escribe, precisamente, fíjese usted, es un poema. Cosa que Cortázar siempre habló de la poesía como una especie de bueno, no de un género que le era hasta imposible. Él decía que le parecía que era fácil porque la poesía era cortita y para abajo, y sin embargo no se dedicó, digamos, a ese género en particular, sino que fue un gran narrador, un gran novelista, pero que creo que todo el mundo reconoce que donde está el mejor Cortázar es en los cuentos. Y no es un cuento con el Che. O sea, si bien después la crítica ha recuperado por ahí las imágenes de los héroes o las muertes de los héroes en Borges, en Cortázar, en muchos otros escritores, y se puede leer, ¿no?, como transversalmente esta presencia de el gran héroe americano que es Ernesto Guevara, ¿no? Esta es la poesía entonces que escuchábamos, un fragmento de Yo tuve un hermano, y que creo que realmente merece en un día como hoy ser escuchada. Hay muchas canciones y poemas que se han dedicado a Ernesto Guevara. Por ejemplo, tiene el Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla, que se la sabemos. El clásico, claro. Que quiero que me cante la tercera estrofa, Juan Manuel. A ver. Dígame la. No, me la sé que se entera. Dígame la primera palabra. Se la sabe tantera. Espere. Dígame la palabra. Le digo, a ver. Sí. Vienes quemando la brisa. Ah, me mato, pero no tengo que venir cantando. No, con soles de primavera. Sé que la tercera. Necesita no. La guitarra usted. No, claro, porque eso te. Yo no identifico tampoco las estrofas. Pero cuando la vas cantando, la vas siguiendo. O con alguna palabrita seguro le pegás. Se sabe que no, igual, soy mala y lo. Es jodida. Le ese verso solo y se lo pongo. No, bueno, perdóneme. Está bien. Perdóneme. Pero le digo otro, ¿quiere que diga otro pedacito? Así usted se reivindica. Así me reivindico, ¿no? A ver, me entierra un poco más, me tiras más tierra.